Estos años sueltan tres delirios, buscan sus atrapadas siluetas. Entre cada parada van y vuelan en un hoy disuelto. Y es que empiezas a estallar, voces con media sombra, que marea el tiempo y vuelves a respirar. Y es que empiezas a estallar, voces con media sombra, que marea el tiempo y vuelves a respirar. Que marea el tiempo y vuelves